Hola, ¿qué tal, banda? Bienvenidos a Atomic Live 115. Yo soy Asher. Tengo aquí a mi izquierda al buen Uroboros, que ya no está escribiendo. ¿Cómo estás? Uroboros ha pasado gran parte de estos días pegado a la señorita Vita. Ocupado, con las manos ocupadas. Oye, ¿no te regaña tu novia de ponerle el cuerno? Un poquito. También tenemos a Claudio Quiroz, quien está de verde hoy. Claudio, cuando andas de caqui con verde, a mí se me hace que eres más sexy. ¿Tú crees? Sí, saludos a todos, buenas noches. Arrancamos con el primer Atomic Live del año. No mames, ¿es el primero? Claro. Sí. Iniciamos el 2012, iniciamos el primer episodio de Atomic Live y tenemos un invitado muy especial que es el PlayStation Vita. Y es femenino. Antes de entrar al tema, hoy, en teoría, si se portaron bien, como dicen, cuando despertaron tuvieron que haber dejado regalos. Claudio Clos. Se portaron muy mal, cabrones, no se preocupen. Atomix, Melchor, Gaspar y Baltasar somos los Reyes Magos. Güey, yo soy el negro, güey. ¿Cuál es el Rey Gaspar Mago Negro? ¿Quién es el negro? Pues yo soy el más prieto. Yo soy el Melchor. Tenemos todavía muchos regalos, varios juegos, cortesía de todas las compañías. Tenemos por ahí un par de Batman, Arkham City. Tenemos un Lego Harry Potter, un Pro Evo. Me lo voy a quedar, PSP, Lego Harry Potter, Pro Evo para 360, Need for Speed The Run, un Automedios Excellent, tenemos un Air Defense Force de Gunstringer, tenemos varios premios que cosa estaremos buena regalando a lo largo cosa del buena programa. Un saludo a todos los que se están chingando ahorita su rosca, un saludo a la familia. ¿Le salió muñeco o qué? Más bien, nos tienen que mandar que le salió muñeco, güey. Estaría bueno. Foto de muñequito y se llevan un juego. Todavía no. No manden nada. Recuerden que todo lo que vamos a hacer de concursos ahorita durante el programa llevan el hashtag Atomix Live. Claro. Y si gustan seguirnos es @Atomix. También en facebook.com/atomix.bg. Así es. Clau, a la hora que tú digas, padre. Hay que primero regalar uno, pero hay que poner... todavía ibas a regalar algo de Yakuza, ¿no, Clau? Aquí está lo Yakuza. Esto está interesante. Cortesía del buen José de Sega. Nos envía esto, es... ¿Tazón? Tazón de Yakuza 4. Está bonito. Uf, palillitos. Palillos de Yakuza 4. Para que anden con sus palillos de pop. Espérate. Ah, era nomás que es mediana. Era de para que no anden de forever gordos. Este es para el amigo atlético, como Claudio Quiroz. Uh-huh. Sí, como es, uno forever gordo, no. Es para gringo gordo. Entonces, vamos a regalar que este sea el primer regalo de la noche. Cortesía de... Not bad. De Sega, por supuesto, y Atomic. Se pueden llevar este tazón para que presuma ahí su comida japonesa, sus palillos y la playera de Yakuza. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo regalamos? Mira, Clau, yo digo que manden una foto. Un correo. No, una foto al Twitter con hashtag Atomic Live. Una foto de ellos. O sea, sí, tienen que ser ellos. Los que van a venir a recoger por el premio. Tienen que ser del DF. Sí. Sí, aplica del DF. Ahora sí, ya del DF. Ahora sí, del DF, ok. ¿Sabes qué? Mucha de la solo banda para que Guadalajara, se ganan los premios es del interior de la República. De verdad, casi todos. Entonces creo que se merece algo a la gente del DF ya también. Ok. Y nos tienen que mandar una foto de su colección de Yakuza. Donde salga él así, con su colección. La colección más perra se lo lleva. Con sus cuatro Yakuzas. Pero japoneses. Ajá, japoneses. También el de PSP. Ok, all right. No, pues la que esté más completa se... La que esté más completa se lleva a su playera con el tazón y los palillos de Yakuza, ¿vale? Sí. Aquí llegaron los Reyes Magos, carajo. Ponos güey en el chat, tengo Yakuza y eso cuenta. Lol. No cuenta. Oigan, vamos a empezar con... Pues ya tuvimos unos días Vita, los estuvimos calando. Estuvimos calando nada más, o sea, no tan extensivamente. Solo tenemos ahorita Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Welcome to the fight of your life. Muy bonito. Y también tenemos Uncharted Golden Abyss, que la versión viene en audio completamente en inglés. Todo en inglés, absolutamente en inglés. Y los subtítulos hasta también vienen en inglés, ¿no? También, al contrario de Marvel, que los menús vienen en japonés. Digo, pero al ser un juego de peleas, no... ¿Qué está haciendo Melin? Melin peleando. Melvin quiere ver la novela. Melvin contra la tele. Oigan, yo tengo quejas, tenemos halagos, tenemos de todo dentro del tema del Vita. Más halagos que quejas. Más halagos que quejas. Si ustedes recuerdan, en cuanto salió el PSP salió y era este ítem como de turbolujo, pero que sentías que no estaba acabado, ¿no? Sí, porque antes había pasado muchas veces que la competencia de Nintendo sacaba una portátil como con capacidades de hardware muy superiores, y así les iba. Uh-huh. O sea, se hundían rapidísimo. Y el PlayStation, o sea, el PSP fue el único que le aguantó ahí la carrera. Uh-huh. Llámese Monster Hunter, yo creo que es la causa principal por la cual tuvo mucho éxito el PSP. Y yo creo, madres, es que es súper difícil cuando te llega un hardware nuevo, ¿no? ¿No crees, Clau? Porque si eres un early adopter de un hardware nuevo, yo creo, en esta época donde hay tantos updates de firmwares y de todo eso, es difícil hacer una evaluación. Si no estás acostumbrado o no sabes qué esperarte, puede resultar muy frustrante. Empezando también como por el precio. O sea, ya no sabes si lo van a bajar de precio, si lo van a dejar igual, etc. ¿Cuántos meses pasaron antes de que bajaran el precio del 3? ¿3 meses o 4? Según yo, 3. Tres meses. Ajá. Y básicamente, o sea, una de las razones por la cual el 3DS bajó también de precio fue el hecho de que agresivamente Sony dijo $250 va a costar fue poco después Vita, de que anunciaron, ¿no?, el precio de Vita. Uh-huh. De hecho, aunque es difícil hacer esta como evaluación, el buen Uroboros aquí se aventó. ¿Cómo la vas a publicar, Puro? Ahorita acabando el live, básicamente la trepo al sitio. Uh-huh. Y le doy publish. Faltan unos... Les va a quedar bonita, les va a gustar. Uh-huh. Hay foto, video. Va a quedar elegante. Un texto muy largo. Uh-huh. O sea. Un análisis a fondo. A fondo de absolutamente todo. Es importante aclarar, o sea, son las primeras impresiones de la consola. Sí, claro. Que seguramente esto va a cambiar una vez que esté disponible en Latinoamérica. Claro. Porque es importante mencionar que no están disponibles el claro. acceso a todos los servicios todavía. No hay tienda. Porque no está habilitada la región. No, y no podemos entrar a la tienda. Región. Exactamente. Yo, el servicio como que me llama más la atención, como la red social, Near, pues está muy limitado ahorita. Porque no hay otros con qué interactuar. Claro. Exactamente. Exacto. Y no sirve muy bien la localización todavía. Claro, virtualmente no hay Vitas en México, ¿no? Claro. O sea, los que lo tienen lo pidieron de PlayAsia o de... Y es importante aclarar que ya... descargaste un update. Sí, se tardó como 140 minutos. 140 minutos ese update se tardó. Y ¿qué es lo que habían dicho? Que lo habían lanzado para evitar los problemas de que se congelaba la pantalla y entre otros problemitas. Que sí, mira, yo aquí tengo que mencionar algo. Madres, güey. O sea, el otro día tuve una muy mala experiencia con mi PlayStation 3. Uh-huh. Me prendí mi Play 3. Casi todo el tiempo de que estuve en diciembre así con familia o cosas así, lo prendíamos para ver pelis o cosas así, y lo conecté y me dijo, hey, tienes un update, y quién sabe qué chingados. Entonces me acaban de pasar Skyrim, entonces yo llego bien emocionado con mi Skyrim y me pide un update, y obviamente estos updates no son obligatorios, güey, pero te la consola ya me desconectó y me dijo, güey, necesitas un update, actualice el... Tardó fácil, güey, media hora en actualizarse, güey, con un internet de 40 megas, güey, no mames. Sí, es mucho. Meto Skyrim, güey, y se empieza a instalar Skyrim, güey. Sí, sus instalaciones mandatorias. Y yo me quedé así de verga, güey, pues ya, güey, otros pinches 15 minutos. Pero, ¿sabes qué? Se instala y todavía me pide un update, güey. O sea, neta, ¿de qué se trata, güey? ¿A qué pinche hora voy a jugar ahora? Si realmente, güey, van a seguir con esta tendencia en sus portátiles, güey, yo creo que Sony está demente, güey. O sea, yo creo que todo este pedo de actualizar así, tan pesado, güey, tan pesado. O sea, porque también el 3DS actualiza, güey. También el Xbox actualiza, güey. Pero el Xbox 3D... actualiza en 5 minutos, güey. Sí. Y digo, son hardwares muy distintos. Pero lo que estoy diciendo es malo, que cuando tienes, no sé, tal vez 3, 4 meses de no tocar un juego... y quieres inmediatamente ponerte a jugar, también no en un numday de 2 horas. No, y todavía te ponen en tu cara el pedo de que puede hacerlo automáticamente, pero te van a cobrar, ¿no? O sea, sí, es como ¿really, cobrarte, Sony, me estás cobrando de qué me estás cobrando, es como, Sony? Es como sacar algo a mí, como, no sé, sacar una experiencia de usuario deficiente. Y además te cobran para ahorrarte como esos baches. Sí, yo creo que ese tipo de cosas, ese tipo de features que están rotos, se me hace, perdón que lo diga, pero que la generación actual de consolas está hecha una mierda, güey. O sea, está hecha una mierda de updates, de parches, de, o sea, todo sale con parches, todo tienen que hacerlo así, todo tienes que updatear. Entonces, la experiencia fuera de los videojuegos es tan invasiva que yo creo que está mal, güey. Y si eso se traduce, repito, a Vita, va a estar súper mal, güey. Te digo, o sea, hasta eso puedes cancelar la, puedes cancelar el update y cuando vuelves a empezarlo, empieza desde donde te quedaste. Pero sí, 120 mil. O sea, cuando compren su Vita, o seguramente hay muchos usuarios ahorita que compran su Vita, lo encienden y lo quieren actualizar para evitarse todos esos problemas de que la pantalla se frisea y todo eso, tienen que esperar 2 horas. O sea, si ya de cajón te esperas 2 horas si quieres. Y para un update que vagamente no sabes ni siquiera qué hace. Ajá, y no sabes qué hace. O sea, yo lo terminas de instalar y dices, ajá, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? Se ve exactamente igual todo. ¿Cuántos megas son? De, no te dice nada, te dice el tiempo. Ahorita no sabemos porque seguramente. Mira, yo, cuando el PSP empezó, güey, eran unos firmwares de 17 megas, güey, yo me acuerdo. Y después, estos firmwares, seguro en el chat van a saber más, subieron de tamaño, güey. Claro. Obviamente eso se almacena en la flash memory de la consola. Ahora, los de PlayStation 3 creo que ahorita andan entre 190 y algo así, los firmwares. Me imagino que estos han de estar como en 100, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, y yo creo que ese primero sí supera los 100. Dos horas, ¿eh? Es que fueron 2 horas con la conexión de acá de la oficina. Sí, o sea, es una conexión de aquí de la oficina, güey. O sea, no mames. Es rapidísimo. O sea, bajas videos de no sé, de 100 megas en 8 minutos. Sí, güey, o sea, torrenteas. ¿Qué, güey? Lo que quieras. Si hay buenos seeders, lo bajas rapidísimo. Sí, o sea, ponle que en un buen día que andas bajando como 10 megas al segundo, güey. Yo creo que sí. ¿Y eso qué pasó? Igual. 2 horas. Y es 2 horas y luego se empieza a instalar. También hay, depende de muchas cosas. No sabemos dónde están los servidores ahorita de ese firmware. Ajá, ¿no? De hecho. Y de por sí, en mi opinión, los servidores de Sony siempre han sido muy lentos, güey. Eso puede ser también, puede ser la hora, o sea, no sabemos. Otras cosas que notamos, primero voy a decir lo malo para al final hablar de lo bueno y dejarlo limpio, ¿no? El pad, obviamente el D-pad ya viene todo pegado, ya no son 4 elementos como era anteriormente. Esto debido a que la patente de Nintendo del D-pad ya no está, ¿no? ¿Puro? Así es. Ajá. Entonces, bueno, yo lo he sentido bastante cómodo. Yo lo sentí bastante cómodo. Muy cómodo el pad, sobre todo para Marvel contra Capcom. Funciona bastante bien. El único problema que decías tú justamente era de que... De Forever Gordo. Ajá, si tienes los dedos muy gordos, como pueden ver aquí el stick análogo está muy pegadito al pad. Si están haciendo un Hadouken, una Buget, a veces su dedo va a rozar la palanquita. Y como en ese juego controlas al personaje o con la palanquita o con este, a lo mejor eso te puede romper el movimiento y es más difícil realizarlo, pero... Es incómodo, pero es un poquito incómodo. Te puedes acostumbrar. Ajá, es cosa de acostumbrarse también y de agarrarle maña, aunque de entrada no es algo muy agradable que estén tan pegados. Si tienes los dedos gordos y quieres hacer esto, es muy difícil evitar tocar la palanquita. Otra mini queja, y digo mini queja porque realmente no es tan importante, es que no tiene sonidito, güey, no tiene boot. O sea, cuando prendes tu PlayStation 3, majestuosamente se escucha una orquesta que está como ensayando, güey. Cuando prendías tu PSP, se oía todo ese pedo. Cuando prendías tu Play 1, majestuosamente se escuchaba el sonido de introducción característico de cada consola. No lo tiene. No lo tiene, güey. Tiene el logo de PlayStation. That's it, güey. Yeah. Un mensaje de que te puede dar epilepsia, quién sabe qué chingados. Ajá. Y esa es tu bienvenida. Lo curioso es que tiene musiquita en el menú. Claro. Mira, se las voy a poner. Ajá, tiene musiquita en el menú, muy a toda madre. Como que hasta le hicieron los mismos de Gran Turismo. Exacto, que no se preocupen porque dentro de la reseña de Ouroboros va a haber un par de videos donde tiene el audio directamente de la consola. Van a poder apreciarlo mejor y van a poder entender un poquito acerca de cómo estamos hablando del diseño de la interfaz, los iconos y todo. Me metí un poquito a ver absolutamente todas las aplicaciones. Digo, las que se pueden, no me puedo meter a la tienda. No podemos hablar ni probar muchas porque todavía no está disponible en nuestra región habilitada. Party también se ve interesante, pero igual necesito amigos con Vita para poder usarla. Ahora, no dudo que esto del boot, inclusive en la americana, cambie, ¿no? Seguro. O sea, no creo que lo dejen así. Y no, porque es una mini queja, güey. Es una mini queja, pero es como un sello distintivo. Es como un sello distintivo de que Sony siempre da como este caché a su consola, ¿no? O sea, Sony siempre te hace sentir con esta misma filosofía como de Gran Turismo, de que eres millonario, de que es negro brillosito. Es característico de todas las compañías. O sea, recuerda en el antaño, o sea, Capcom, Konami, todos tienen ese sonidito y bueno, lo siguen teniendo. Pero era como muy clásico y te identificabas con la marca. Y creo que pasa aquí lo mismo. Yo también creo que tal vez para Norteamérica sea distinto, incluso en Latinoamérica. Y mucha la gente también estaba preguntando que cómo se siente. Ya que lo hemos jugado, ¿ya acabaste con las quejas? No. No. Tú sí. En cuanto a las quejas, ahí les va una queja fuertísima de... ¿La cámara? De Uncharted. Ah. Bueno, verga, la cámara, güey. La cámara es de 320, ¿por qué? 320 por 250, creo. O sea, si nos quejamos de la cámara del 3DS, güey, esta está un poquito peor. Está peor. Sí, está peor. O sea, también los colores. O sea, la cámara del 3DS está no pintera. Es que, ¿sabes qué? Lo digo en la reseña, la cámara no es para tomar fotos, es para jugar. Ajá. O sea, es para realidad aumentada, básicamente. Que digo, sería bonito jugar con una cámara un poquito de mayor calidad, pero no, el 3D saca mejores fotos. Claro, si hubieran metido una cámara que sí pudieron haberlo hecho, hubieran incrementado el costo de la consola considerablemente. Supongo que claro. También son dos cámaras, entonces eso también aumenta el costo. Ahora, recordemos el precio, obviamente en Estados Unidos, no hablemos de México porque los precios nos emputamos todos, güey. No, y no hay precio en México. Ok. No hay precio. Pero, o sea, lo que te estoy diciendo es que el precio es de $250. Uh-huh. Entonces, $250 en el gabacho, güey, en Estados Unidos. O sea, también no es que te los encuentres tirados, pero también no es un gasto tan cabrón. Claro, o sea, es un gasto que... No es excesivo. Es una persona que compró un PSP que en 6 años quiere comprar otra consola, que es el sucesor, sin problemas te va a gastar los $250. Ahora, $250 es barato. Esa persona que se arrepintió de comprar el PSP Go, seguro se lo va a comprar. Sí. No, el PSP Go es bonito, güey. Es bonito, pero solo tienes que hallarle el modo. Es bonito, pero creo que no están preparados todavía para esa consola, me parece. El pecado del PSP Go es no tener UMD, lectora. Una pues. Es que hay mucho de aquí en el PSP Go, si se... Pero estéticamente era atractivo, ¿eh? A mí se me hacía atractivo el PSP Go. De hecho, se filtró un prototipo cuando todavía no estaba anunciado esto. Era un PSP Go. Ajá. Básicamente era un PSP Go y atrás tenía un panel táctil, tenía las cámaras. O sea, era un prototipo de Vita y el modelo era como PSP Go. Igual si las ventas de ese... Lo que sí es importante aclarar es... Mira, aquí dicen algo muy importante. Dice el Prieto 9-9... que $250 más la memory card, y eso es muy muy cierto, güey. Sí, y son memories exclusivas para hecho, la consola. De hecho, es una mala broma, güey, también eso. De hecho, la memory card es tan importante que miren, si se la quito, si está funcionando y le saco la memory card. A ver. Que Melvin lo acomoda un poquito más. La memory card se pone aquí abajito. De hecho, ni siquiera tiene nombre la RAM. En el unboxing pueden ver dónde. Sí, es del tamaño de una micro SD. Exacto. Si se la quito. Miren, se la voy a quitar. Dice, quitaste la memory card. El sistema se va a reiniciar ahora. Y pum, y lo tienes que reiniciar. Y si le pones una memory card y estás jugando, dice, me metiste una memory card. Me voy a reiniciar. O sea, está diseñado para tener una de estas adentro. Claro. Yo creo que eso no es... Si no la tienes, no puedes jugar. Es paranoia eso, ¿no? O sea, y no los culpo a Sony, güey. O sea, después de todo Quieren evitar que les metan otro gol, básicamente. Pues sí, güey. Pero es que... Lo que pasó... Seamos sinceros, güey. O sea, la piratería... Uh-huh. La piratería fue la que definió el... El PSP, güey, o sea, la definió en el negativamente en cuanto a software. Si no había mucho software para el PSP, era por lo que la gente pirateaba todo, güey. O sea, era tan fácil piratear. Vendió mucho hardware, pero si una consola no vende software, está condenada la consola. O sea, claro, no puedes decir que tu consola es exitosa. Aunque hayas vendido, no sé, 70 millones, que es lo que vendió el PSP, si no vendiste una cantidad de software como proporcional a esos 70 millones, pues no puedes decir que la consola fue un éxito. ¿Por qué? Uh-huh. ¿Por qué? Porque la compraban y la usaban para piratear o para todo menos para... Sí, para ver películas. Agradezcanle a sus compadres que piratean su PSP, güey. Para ver películas y traen su MP3 grandísimo. El costo de la memory card y la paranoia que tiene Sony para eso. Digo, claro, también. Obviamente todas las consolas se las piratean, güey. Claro. No tengo un pedo con el firmware. Sí. El problema, digo, con el homebrew. El problema es cuando empiezan a piratear, ¿no? O sea, realmente a bajar sus ISOs y la chingada. Yo lo que he visto en comentarios eso es que todos están muy felices porque dicen, ya va a llegar el Vita. Y muchos de los que están felices es, lo voy a poder piratear. Pero yo creo que va a ser muy complicado piratearlo. ¿Por qué pensar así, güey? Pues no sé. Pues es que... No sé, y yo también creo que con el... Yo creo que ya es cultura, Clau. O sea, yo creo que ese pedo de... Sí. Pues, güey, o falta de, o sea, yo creo que ese pedo de quererte, de decir, a huevo, la voy a piratear, o sea, yo creo que es como aplaudirle a un pendejo, güey. Y como, ¿sabes qué es lo que pasa? Que además los updates que tanto nos cagan la madre, muchas veces son para eso. Güey, los updates, o sea, todo ese pedo... la consola, a la semana o a las dos semanas, update. Güey, al día, Y update que se chinga no nada más a los usuarios que usan su consola legítima, o sea, a los usuarios que piratearon la consola, sino también a los que nunca la piratearon y la usan de manera legítima, por decirlo así. O sea, por culpa de unos, se chingan todos, básicamente. Uh-huh. Es lo que está pasando. Y la última queja, lo juro, güey, de Vita, y yo creo que la más fuerte, con todo el dolor de mi corazón, voy a decir, me gusta mucho Uncharted, güey, me fascina, güey. De hecho, aquí en Atomics, a los últimos dos Uncharted les pusimos 10. Uh-huh. Este juego, neta, no se queda atrás, es una vergüenza el juego, está increíble. Pero hay un problema, una regla que rompió Sony aquí, y yo creo que es un sacrificio que tomaron. Mucha gente ni siquiera se va a dar cuenta, yo creo que mucha gente ni lo va a tomar en cuenta. Pero hagan de cuenta que Uncharted 3... Digo, Uncharted Golden Abyss. Imagínense que Uncharted hubiera salido para Wii y lo hubieran puesto en su HDTV, güey. ¿No? Y en su HDTV, su tele corre a 1080p. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que jala estirado como la mayoría de juegos que hay en el mercado que dicen ser 1080p y que los estiran, ¿no? Uh-huh. Lo más raro es que, obviamente, hablando de PS Vita, no tenemos opción de tener varias pantallas, güey. O sea, tenemos una AMOLED. O sea, a menos de que saquen un modelo con una pantalla más pequeña, como una especie de DSi XL al revés, uh-huh, creo que no se puede. O sea, si compras un PS Vita, pues es la pantalla que te tocó y no lo puedes jugar en ningún otro lado. Y lo que le estoy diciendo es que la resolución de Uncharted es menor en cuanto a gráficas, en cuanto a lo que está en real time. O sea, lo que está en 3D y lo escalaron para la pantalla, cosa que jamás, según yo, había sucedido en una portátil. Obviamente en el Game Gear funcionaba de otra manera, no funcionaba esto de... No funcionaba así, pero lo que le estoy diciendo es que Ultimate Marvel vs. Capcom 3 corre 1-1, se ve súper nítido, se ve muy bonito, los menús sí se ven borrosones. Los menús sí se ven que están medio mal hechos. Mal hechísimos, güey. Pero el hecho de que Uncharted, o de que hayan sacrificado lo de tener muy buenas gráficas, neta, si lo ves de lejos parece que es la de Play 3. Exacto, y ¿sabes qué es lo que pasa? Que además, como la pantalla es de tan buena calidad, se nota más. O sea, uh-huh, la densidad de píxeles creo que es 220 ppi. Es como si conectaras un Wii a tu HDTV, así se ve, güey. Ajá. O sea, neta, no lo van a poder apreciar acá. O sea, porque no es tan drástico también como el Wii, pero, o sea, el hecho de que no sea 1-1, o sea, tú cambias entre juegos, pones el Ultimate Marvel vs. Capcom, y se nota que se ve todo 1-1, se ve pixel por pixel de la pantalla. Aunque hay unas partes en las que cuando recién terminas una pelea, ya sea que hayas perdido o hayas ganado, en los bordes laterales se ve un gris, como que ese espacio faltó. No sé, según, si estirarlo, güey. Según no yo sé. Lo que lo pusieron es así porque es como un cómic. Y de fondo quieren darte la noción de que hay páginas. No, pero no da esa impresión, güey. Da, no, da la impresión de que no está bien escalado en ese caso, más bien, güey. Sí, y lo que pasa es que yo vi también varios problemitas con el video. O sea, vi muchos yagis por ahí. Vi texturas que saltaban un poquito. No sé, o sea, la calidad gráfica, sí, cuando vi a Asher que lo estaba jugando, como a, no sé, 2 metros, sí. Y se veía como un juego de Play 3, dije, ah, no mames. Se ve como de Play 3, de lejos dices, verga, está jugando Play 3. Si te lo pones aquí, que es como la distancia a la que normalmente juegas, ya empiezas a ver como varios efectos gráficos, o sea, que saltan algunos píxeles, ¿no? Las texturas también, los yagis que les había comentado, cuando estás disparando también. ¿Saben qué es lo más raro? Y qué lástima que no está Artemio Horrorman aquí. Sí. Pero algunos menús sí están en resolución 1.1 y lo podemos ver porque hay unas líneas que son de un píxel, ¿no? Cuando apuntas, digo, ahorita aquí ya no tengo el rifle de francotirador, el Dragon Sniper, pero cuando apuntas con él sale una línea horizontal. Sale una línea blanquita, horizontal. Y se ve píxel por píxel. Entonces lo que nos da a entender es que solo lo que está en 3D no está en resolución 1.1, ¿verdad? Sí. Aunque digo, a lo mejor alguien que no sepa tanto ni se va a dar. Le va a valer, güey. O sea, si no hubiera conocido a Artemio, quizás se me hubiera valido, güey. Si ubicas. Problema es que. Desgraciadamente ya les contamos esto y vean. Ese SMM, no ese puedes evitar, güey. Una vez que lo veas, ya once no lo you puedes. See it, you'll shit bricks. ya no lo puedes dejar de ver. Eso sí, se ve, digo, desde allá se debe ver precioso esta madre. Uh-huh. Parece Play 3, si lo ves desde lejos. La maña que encontramos Uroboros y yo es que no lo tienes que jugar como tu PSP, que lo jugabas así. Como está tan grande la pantalla, puedes alejarlo al punto de tenerlo casi en tus rodillas, ¿no? Exactamente. Sí, además la pantalla, 5 pulgadas de pantalla, es aún comparada con el PSP, le saca yo creo que un cacho como un 25%, o un poquito menos, como un 15%. Última queja, se me hace que en Uncharted, se me hace que están medio noobs porque están forzando mucho lo de usar las touchscreens, ¿no? Sí, mira. Un ejemplo clásico. Aquí en este menú horizontal, no sé, estamos acostumbrados a que en una interfaz táctil, si tocas acá, pues como que se recorre automáticamente a tu selección, ¿no? Pero aquí no, aquí tienes primero que hacerlo así y solo puedes tocar el elemento que está en el centro. No, y solo puedes usarlo con el touchpad, o sea, ajá, ni siquiera, o sea, si le das con el D-pad. Ah, claro. No puedes nada, o sea. Pero eso no nada más es en el juego, también en la interfaz principal. Puedo presionar todos los botones que quiera. Ahora, pero eso también no pasa nada. Eso tiene una lógica. Es claro que, vamos, estamos acostumbrados a que todo era a través del D-pad. Y entonces aquí lo que está ofreciendo es una nueva experiencia completamente táctil. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a obligar al usuario a que poco a poco se está acostumbrando para que en un par de meses. De hecho, está. No es la primera vez que lo hace. Cuando sacaron el PlayStation 1, claro, no crean juegos 2D, güey. Y si tú estabas desarrollando un juego 2D, te decían, no, vete a la verga, güey. O sea, queremos que sea 3D y queremos que el PlayStation. Pero sí nos pasó. O sea, sí nos pasó que de repente nosotros recorríamos al D-pad y era, no. O sea, y de hecho, la interfaz está muy bien hecha. Estás acostumbrado. Ahora, como juego, no tenemos queja, ¿no? O sea, como videojuego como Uncharted, yo creo que le hace justicia. Sí. O sea, está el voice acting de Nolan North, claro. O sea, las gráficas, o sea, los escenarios, está increíble, todo está, el pacing es Uncharted. Está poca es madre. Es un Uncharted, güey, que llevas contigo a todos lados. Ahora, esto pueden corregirlo, güey. Claro. O sea, por más que nos caguen los pinches parches y la chingada, esto puede ser corregido. Entonces, quizás esto que nosotros le estamos diciendo, para cuando llegue cuando salga Vita en América, ya no exista tal cosa, ¿no? Como este tipo de problemas. Yo creo que lo de que el juego esté escalado sí va a seguir existiendo y es la manera en que está muy difícil. A mí lo que me da miedo es que todos estos juegos que parecen que están porteados de Play 3 estén escalados, güey. Eso a lo mejor me emputaría muchísimo. Seguramente tiene que ver con el motor que hicieron para hacer el juego, porque si era un motor de Play 3, supongo que al portearlo a Vita debe haber algunos inconvenientes, y entre esos inconvenientes pues va el escalado. No, y aparte recordemos que Sony no son los únicos que lo hacen, güey. O sea, también Apple con su iPhone y su iPad, claro, cuando tú le pones, cuando estás emulando de alguna manera los juegos que son para iPhone o para iPod, la manera en que los escala lo hace con un filtro, güey. O sea, ni siquiera, no te dejan Es que realmente el público es tan naco, güey, que prefieren estos putos filtros bicúbicos de mierda, güey, que parece que le untaron mermelada en la pantalla, güey, que tener la resolución por dos, güey, que serían 4 píxeles en vez de uno. Pero acá le ponen sus pinches filtrotes borrosos, güey, para que... Y la gente cree que se ve mejor, güey. O sea, la gente dice, ah, de hecho en la entrada de PlayStation Vita de Wikipedia dice... ¿Quién sabe qué verga si se ve menos pixeleado? A los de PSP dice que los de PSP los van a escalar. O sea, si compras un juego de PSP y lo juegas en el Vita, lo escala y le mete un filtro para que no se vea tan pixeleado. Yo creo que nosotros nos adelantamos y no estamos consumiendo Vita como se debería, güey. O sea, yo creo que el verdadero lanzamiento de Vita sí va a ser el 22 de febrero. Con todos los juegos, bueno, no todos los juegos, ahí les va la lista de juegos que tienen. Yo los tengo para aquí. Mira, está Escape Plan, que es solo para PlayStation Network. Descargable. Uh-huh. Hot Shots Golf, World Invitational, el nombre más incómodo del mundo, pero Hot Shots siempre es bueno. Hustle Kings, también para PlayStation Network solamente. Little Deviants, que está bien chingón, ese es como el tech demo de Vita. Uh-huh. Y también tenemos Mod Nation Racers Road Trip, que es otro de los atractivos. Superstar 2 Delta, también solamente para PlayStation Network. Un shooter también chingoncísimo. Uncharted Golden Abyss. Wipeout 2040, de hecho, que creo que ese es quizá el mejor, va a ser el mejor de lanzamiento. Sí, yo también creo eso. Yo creo que Wipeout, porque Studio Liverpool, los que hacen Wipeout, nunca en su puta vida, güey, han hecho un juego malo, güey. Uh-huh. Y esos güeyes explotan las consolas de Sony como nadie, güey. El pinche Wipeout, Fury y el HD están en 1080p, cabrón. Sí. Corren a 60 cuadros. Pocos, güey. Pesan bien poquito. O sea, esos güeyes como que dominan el hardware de Sony. Y yo creo que de lanzamiento, al igual que el PSP, lo mejor que vas a poder comprar va a ser tu Wipeout. Al igual que Pure en el PSP. Sí. También está... No, ¿saben qué no me gustaría ver como para...? O sea, no sé qué preferirías. ¿Instalación mandatoria o que no escalen el juego? O sea, imagínate que... Es que ¿por qué tenemos que sufrir, güey? No sé. O sea, estoy pagando, ¿qué, güey? $39 por el pinche el juego, güey. $250 de los juegos, güey. Memoria. En teoría varía de los 29 hasta los $50, dependiendo de cada experiencia. Sí. También está Army Corps of Scale, Asphalt Injection, Ben 10 Galactic Racing, BlazBlue Continuum Shift, que es de peleas. Qué padre que BlazBlue siempre esté en las launch windows, güey. Sí. A mí se me hace que su engine con el que hacen los juegos está muy bien hecho para siempre estar como presentes en los lanzamientos. También está Dungeon Hunter Alliance, Dynasty Warrior Next. Bueno, nunca falta Dynasty Warriors en un lanzamiento. Acaba de llegar el 2011. Acaba de llegar el buen Rollman. Mucho tráfico. Desde Puebla. ¿Qué hubo? Y Puebla. Puebla. También está Fórmula 1, EA Sports, FIFA Soccer, que ya de hecho ya hay un video acerca de que han mostrado de cómo se va a jugar ese FIFA, que es a través de la pantalla táctil, obviamente tú señalas hacia dónde va a salir el pase. Está Lumines Electronic Symphony, que yo creo que sobra decir que es de los must-haves de... Oye, es concurso a ver quién hace el gadget o el portátil más grande. Parece que sí. De hecho, mira, pon tu iPhone. El iPhone cabe exactamente sobre la pantalla. Yo pensé que este teléfono era grande. No, mames. O sea, esto es... Mira, cabe encima de la pantalla, sí, literal. Sí, exacto. De hecho, la pantalla es un poquito más grande. O sea, tantito más grande. Tantito más grande que el iPhone completo es la pantalla del Vita. ¿No? También ya el siguiente va a ser tablet, ¿sí? O sea, si te lo metes en la bolsa del pantalón, te van a decir... Oye, Clau, ¿qué pasó? Está Rayman Origins de lanzamiento. Rayman Origins. Sí, también. Güey, verga, güey. O sea, Rayman Origins, Lumines... Creo que es de lo mejor también, ¿eh? Está el de Michael Jackson, Plants vs. Zombies, solamente descargable por la PlayStation Network. Shinobi 2. Tales of Space, Mutant Blobs. Touch My Katamari, que creo que ese es el otro... Verga, güey. Ya no digas, güey. O sea, la Ultimate, que ya lo tenemos aquí, Virtua Tennis. Ahora... Ya está preordenado mi Vita, güey. El pedo es que, güey, neta, hay tantos de esos juegos de lanzamiento que quiero, güey, que yo creo que no voy a poder pelar todos, güey. ¿Sí ubicas? O sea, como que, neta, es un buen lanzamiento, claro, güey. O sea, la oferta. Por eso digo que es el verdadero lanzamiento, claro, güey. Oye, está preguntando mucho en el chat sobre la duración de la batería. Digo, 2 días es muy... Ni siquiera 2 días. Un día y medio es muy poquito para... para ver realmente cuánto dura la pila. Bueno, ahora también otro punto es, esta cosa no usa UMD, no tiene partes mecánicas. Así es. Entonces debería ser mucho más que mira, durable. Pero todo el tiempo se está acabando la batería. Te pones a navegar y está bien. O sea, te pones a estar jugando con los menús, con las aplicaciones, bla, bla, bla, y está bien. Pero metes un charter y como yo creo que a la hora ya te está diciendo que se te acaba la pila. Sí, güey, charter. Güey. Fíjate, Rollman, que estamos platicando ahorita, güey. O sea, no, solo para que estés en sintonía. Estábamos diciendo que Uncharted está escalado, güey. O sea, no corre 1-1, güey. O sea, es como si tuvieras un Wii en una pantalla HD, pues. Ahora, y esa es la manera en que corre. Salió un video donde ponían corriendo las un PSP, o sea, original. Estaba el PlayStation Vita y el 3DS. De hecho, deberíamos hacer. O sea, el 3DS, ¿no? Estaba corriendo Monster Hunter y se apagó la consola a las 2 horas 35 minutos. El PlayStation Vita corriendo Uncharted Golden Abyss apagó a las 3 horas 47 minutos. 3 horas 47 minutos se me hace fair. A ver, ¿cómo sabemos esto que dices? Que la resolución es más alta, o sea, que está haciendo un downgrade, ¿no? Está escalando hacia abajo. No, nada más de verlo, güey. O sea, no necesitas. Claro. Ahora, o sea, lo que está en real time, güey. La interfaz sí está en 1-1, según yo. No, bueno, no puede no estar en 1-1-1 en este caso. O sea, más bien tú estás diciendo que lo hace un poco más pequeño, ¿no? Lo que dices. O sea, que no. Lo que está chances son tan nacos que le pusieron un filtro, güey. Puede ser también, güey. Pero lo que yo creo es que sí no está corriendo en una resolución nativa todo lo que está en real time. Uh-huh. Pero ya pasándonos ya habíamos hablado de eso. Puntos positivos. Está Ninja Gaiden, güey. Está Ninja Gaiden. Ajá. Está Ninja Gaiden. Ah, sí, esto no lo. No, güey. Velo bien. A ver, pon Marvel, güey. Ándale, es bueno. Ahorita mientras. ¿Quieres pasar a los puntos positivos? Sí. Ya. El punto positivo es que yo creo que. No creo que le vaya tan mal como en Japón. No. Aquí. No, yo tampoco. Ahora, la verdad es que la consola se siente muy bien ya que la tienes. O sea, el diseño realmente es muy atractivo, se siente bien, o sea, es muy cómodo. Sientes que traes la secuela del PSP, sí, ¿no? Lo que sí es aquellos valientes que traen su PSP o que traen sus teléfonos sin protección, así en su mochila. No, o ya no, no pueden traerlo. No, o sea, si es un device delicado en donde un golpe sí le puede afectar, evidentemente, tanto la pantalla como la parte interna del. Sí, se siente mucho menos. Bueno, es muy ligero, de por sí. Mucho menos resistente, claro. Más endeble, sí. Que el PSP. Y sobre todo también por esta parte, la parte... Claro, esto lo rayas o algo. Sí, también tiene que ver con el peso de la... O sea, claro. si agarras un iPhone, pues está chiquito y está muy pero pesado. Pero sí hay que traerlo con protección, definitivamente. Bueno, Apple nos enseñó que le tenemos que poner fundas a todo lo que compramos, sí. Entonces... vamos. Uh-huh. No, los análogos, desde el punto de vista, se sienten muy bien, güey. Ajá. Sobre todo para el de peleas, yo lo probé con el de peleas con ambos y la verdad lo sentí. Se juega muy, mejor muy el Marvel con el análogo, güey. Sí, de hecho. Sí, de hecho se juega mejor con el análogo. Uh-huh. Sí. A mí sí me gustaba un poquito más el del 3DS. El tamaño de. ¿Cómo se llama? Pero sí, los análogos. El tamaño de la pantalla, creo que mira, yo creo era el mayor atributo de 960x544. Yo creo que. 5 pulgadas, güey. Más de 16 millones de colores. Sí, güey. O sea, eso sí es una muy, muy, muy... Güey, la pantalla es una brutalidad de chingonería, güey. Sí. O sea, es increíble la pantalla. Uh-huh. Y sabes que hay un público, que yo creo que es la mayoría, que el valor que encuentran en el Vita y en PSP uh-huh. es tener esa experiencia de consolas en una portátil. Claro. Cosa que aborda muy diferente Nintendo, ¿no? Pero la manera en que lo aborda Sony, yo creo que a todos aquellos... que les guste ese tipo de pedo de tener su Uncharted para llevar, verga, les va a volar la cabeza, güey. Sí. O sea, neta, esta consola va a ser el momento más feliz de sus putas vidas, güey. Va de la mano también con el crossplay y todo eso. O sea, que sientas que estás agarrando un control y no tanto una portátil. Claro. O sea, sí te llena tanto la pantalla, te llena los ojos y la portátil te llena las manos. Que tú en ese caso ya lo utilizaste, ¿no? O sea, el Vita como... Conectado al Play 3 es muy fácil conectarlo y el mando a distancia sí se conecta rapidísimo. Dejas de ver lo que o sea, si tu Play está conectado a la tele, uh-huh. pues aparece la imagen de la tele y toda la imagen se va a la pantalla de Vita. ¿Qué? Y lo puedes controlar, digo, no puedes entrar a ningún juego ni ver Netflix ni hacer prácticamente nada, pero puedes controlar el Play 3 a distancia. Uh-huh. Eso está... que ya lo teníamos en el PSP. Ajá. Pero vamos, aquí ya es con una resolución mucho más decente. No, y que si lo tratan bien... ¿Qué es la resolución? Que si todos, lo tratan, ¿eh? No, o sea, no, que es, si lo... Bueno, más decente que el PSP. Ah, bueno, sí, obviamente. Si lo saben manejar bien, yo creo que Wii U y Vita podrían compartir ese mercado de la privacidad de tu propia pantalla, ¿no? Sí. O sea, yo creo que este tema de lo que va a ser Wii U, de tener tu propia pantalla y aparte tener la pantalla de la televisión y usar así como esta privacidad como en ventaja a los juegos, es decir... pues el ejemplo ahí estaban en los demos de E3 de Wii U, pero yo creo que los desarrolladores bien podrían usar estos dos tipos de diseño de videojuegos, tanto para Wii U como para Vita y el Play 3. Sí, ¿no? Aunque siento que no está tan optimizado como para hacer lo mismo Vita. O sea, cuando estuve probando el Play 3 y obviamente la calidad de la imagen que me aventaba al Vita no era óptimo. O sea, a mí no me gustaría jugar con esa resolución. O sea, igual para menús y cosas así, tal vez sí, pero para algo ya más complicado, o sea, ver video en ¿Pero no crees que te pueda mandar streameado? Dos imágenes? O sea, y que le esté corriendo en hardware la imagen como lo que hacía Final Fantasy Crystal Chronicles con el Game Boy Advance y el GameCube. No sé, podría ser, pero te digo, para algo tan sencillo que es streamear lo que el output del PS3 a Vita, la calidad no era la mejor del mundo. No, y obviamente está escalando, ¿no? O sea, también estaba súper escalado además. Y... Ahora, sí. Cuanto a la calidad de audio, güey, el volumen está fuertísimo, güey. Neta, el volumen está mucho más fuerte que el DS, 3DS. Es un volumen que fácilmente puede llenar un cuarto, güey. O sea, es una barra larguita. ¿Ustedes están cuerpos escuchar realmente bien? Se escucha muy... Yo lo escuché bien, güey. Sí, yo casi lo jugué con... No podría decir que se escucha tan bien como la experiencia del 3DS con el surround. De que el 3DS viene con este pedo, ¿no? De, me había platicado Artemio de que tiene como un surround simulado, surround, ¿no? Claro. Habría que hacer más pruebas todavía, pero... Yo que estuve jugando Uncharted un rato, lo jugué con audífonos y aparte lo jugué así con el audio de la consola, y yo creo que en toda la oficina podían escuchar los balazos o cosas así. Entonces, sí es un audio... Son buenas bocinas, en estéreo además, está bastante bien. Y por lo mismo dicen de que la batería dura más si le quitas el audio, ¿no? O sea, claro. Si usas audífonos y todo. Preguntan aquí si trae audífonos, no trae audífonos. No trae audífonos, o sea, trae la ranura. Trae la consola y el adaptador de corriente, and that's it. No hay memoria. ¿Mande? Sí, trae cargador. ¿Trae cargador? No es como el PSP, el Ultra Fail ese que te daban el bundle con o sin audífonos, con o sin funda, con o sin topo, yo, ¿no? Yo creo que el dice que si trae cable USB, sí, de hecho el cable USB es el que se conecta también al cargador. O sea, es multiusos, tiene... Okay. Hay que aclarar que no lo pueden cargar con el USB, necesitan a fuerza conectarlo a la corriente. O sea, no es que... De momento, ¿no? Que yo creo que... PC. No, ya lo hice en PC, en Mac, lo conecté al Play 3 y solo carga con... Se está conectado al transformador de voltaje y a la corriente. O sea, si conectas el cable USB a esos adaptadores de corriente normales, no se carga. O sea, con el del iPhone, no se carga. Tiene que estar conectado a su bloquecito, a su ladrillito. Si no, no se carga el Vita. Mira, yo creo... Lo que sí voy a decir es que no creo que haya nadie que esté triste el día del lanzamiento de Vita. O sea, ninguno de los poseedores de que tengan un Vita... No creo que tengan pedo alguno con un lanzamiento tan... bien hecho, en mi opinión, güey. O sea, en cuanto a software. Con la oferta de juegos, sobre todo. O sea, creo que es clave, es punto clave para que tenga un buen recibimiento en América, o bueno, toda América, pues. Yo sí creo que eso es parte de que pueda tener éxito. A mí me encantaría ver a Vita y al 3DS competir este mercado de portátiles y verlos competir a los dos, que estén sanas las dos consolas, güey. O sea, sí me gusta, no me gustaría que fuera algo tan apabullante como la generación pasada. Que a mí no me gustaría como augurar nada, porque no tenemos datos, no tenemos nada para decir. Pero yo creo que si se van por intentar hacer lo mismo del PSP, que era como pasar la experiencia de una consola a portátil, no creo que vaya a ser una diferencia cercana. O sea, sí se va a diferenciar mucho el 3DS. En mi opinión, el 3DS, el 10 tuvo éxito porque es una experiencia muy distinta a la de una consola. Ahora, estoy viendo que Sony le mete crossplay y mete un montón de cosas que te hacen pensar que eso es un PlayStation 3 portátil. Es que esa es la tirada y yo creo que les puede salir muy bien, güey. Les puede salir muy bien o les puede salir como la generación pasada que vendieron un putero de hardware, pero muy poquito. Mira, si en Vita, güey, todos mis juegos van a estar escalados, o sea, si mi MotorStorm RC, que de hecho eso es algo muy atractivo que está haciendo Sony, que tú compras el juego en una y lo puedes jugar en las dos. O sea, puedes jugar en Play 3 y puedes jugar en Vita. Si este pedo de que funcione en Play 3 y en Vita en todos sus juegos va a estar escalada la resolución, yo creo que perdieron un cliente, güey. No está escalado. Ahorita vas a ver, güey, ahorita te... No, ya vi, yo lo vi. Enseña, ¿eh? Bueno, igual me enseñas si hay alguna escena donde esté escalado, pero no he visto ninguna de los dos juegos. El... Yo creo que... Verga, güey, que... Vita está empezando muy bien. Yo creo que lo mejor, o sea, está empezando muy bien con su lanzamiento en América. Falta ver cómo lo recibe la gente, pero sí. Si así se mantiene, o sea, si se mantiene como mejorando, yo creo que le puede ir muy bien, güey. Y yo creo que cuando la gente tenga su pinche Monster Hunter ahí. En Japón, va a ser, Monster Hunter en Japón, va a ser la diferencia de la consola, aunque. Uh-huh. Ojalá, sí, neta le deseo, güey, que no se la pirateen, güey, o que se tarden un chingo en piratearla, güey. No, ojalá y al Vita sí les deje varo vender software, cabrón. Sí, esperemos. Sí, yo creo que sí, digo, ya vemos lo que hay de lanzamiento y vemos que muchas otras compañías están haciendo especialmente juegos para Vita, yo creo que sí. La gente sigue preguntando que, obviamente, que cuando sale es el 22 de febrero, sale en Latinoamérica, pregunta, en Norteamérica, sí, sí. Y todo el mundo dice que hablemos del precio. Es que no hay un precio oficial todavía por parte de Sony, no, PlayStation. No, Latinoamérica no han dado a conocer el precio. De hecho, es lo que todo el mundo estamos preguntando, porque cada vez nos acercamos más hacia la fecha y no hay precio. Uh-huh. Y son puras especulaciones en base a lo que tienen varias tiendas que te piden de una cantidad como preventa. Y que no llegas al boletito y el hijo de vecino que te atiende te da el precio que quiere, ¿no? ¿O qué? Dice 8,000, va a estar en 8,000. La pura consola. No sé. O sea, a mí me ha tocado que en esas pinches tiendas me... Habrá que ver cuánto cueste y qué es lo que trae. O sea, si te viene en un bundle, si te viene solo. O sea, creo que eso también es factor. Yo creo que como lo van a manejar en México, va a ser que traiga un bundle, güey. O sea, no creo que aquí en México te lo vendan solo sin la tarjeta de memoria, güey. Uh-huh. Who knows. Si en Japón lo hicieron así. Yo creo que va a estar en 6,000 varos la consola solita y todo lo demás aparte. Juegos como los juegos van desde los... Yo creo que desde los 30 de hasta 600, los 50. Yo creo que va a estar a 900. Yo creo que el juego más caro de Vita va a estar a 799. ¿Quién sabe? Que viene siendo un Uncharted, por ejemplo, ¿no? ¿Quién sabe? Yo creo que sí va a estar como en un 899. Yo creo que entre 600 y 900. ¿En qué momento llegamos a juegos portátiles que cuestan lo mismo que los caseros? Sí, güey, bueno, está cañón. Uh-huh. Ahora bien, cañón. El tamaño de Es que como el mismo engine funciona en los dos, entonces deberían cobrarlo igual, ¿verdad? Aquí pregúntale a Richo. Sí. Oye, antes de... Nos quedan 5 minutos. Recordad que tenemos este regalo de... ¿Los otros cómo los vas a regalar, Clau? No sé, igual ahorita vemos. Pero tenemos ahorita este... tazón de Yakuza 4 con sus palillos y la playera cortesía de @SegaMéxico, es Sega-México. Tenemos eso. Lo que tienen que hacer es mandarnos su colección a @Atomix, por supuesto, de todos Yakuza. Usando el hashtag AtomicLive. Usando el hashtag AtomicLive, que tenga la colección más bonita. Pues con que los tenga, güey. Los tenga, se lo lleva. Pero no han mandado ni una sola foto. Ni una sola foto. Pues manden la foto. Señal que no pega Yakuza. Del DF. Yakuza. Y pues ya nada más unas dudas. Decían que la tarjeta de memoria que usa, que si es una micro SD o es propietaria de Sony, Uh-huh. Hubo muchas quejas porque estaban muy caras. Y van desde los 20 a los $100. Así es decir, 24 GB hasta 30. Hay juegos que te la piden forzosamente. Sí, hay juegos en Uncharted. Que yo sepa, Uncharted y Wipeout ahorita te la piden. O sea, si no la tienes insertada y pones un Uncharted, ni siquiera aparece el icono en la interfaz de Vita, ni siquiera puedes entrar al juego. Me pregunto cómo se verá, por ejemplo, en algunos juegos, en algunas aplicaciones, si no tienes puesto el SD card en el 3DS. Nunca lo he probado, pero vamos, el tema no es que tengas que comprar una tarjeta de memoria. ya todas las consolas tienen que tener tarjetas de memoria, ¿no? Uh-huh. Más bien estos precios yo creo que van a bajar. Y que además lo venden por separado. O sea, porque el 3DS ya trae la tarjeta. O sea, ya trae todo. La mayoría de la gente... gastamos por nuestra memory card Duo cuando salió el PSP, güey. Claro, la mayoría de la gente cuando compra un 3DS... pueden pasar meses, o sea, hay gente que me dice, ¿a poco tiene una tarjeta de memoria dentro? Entonces se las enseño y me dicen, ¡ah, cabrón! Es gente que a lo mejor en su vida se hubiera imaginado, le hubiera dado la curiosidad suficiente para abrirle la puertita, ¿no? Y a fin de cuentas es como la experiencia ideal, ¿no? O sea, que no haya obstáculos entre tú y tu juego. Creo que es como la meta final, debería ser la meta final de todo. Claro, pero... antes metías tu cartucho, encendías... Claro, pero jugabas, güey. Pero la diferencia es que Sony es una compañía que está acostumbrada a eso. O sea, si tú quieres poner un Blu-ray en tu casa y tener HD, pues te tienes que comprar un home theater, un amplificador, te tienes que comprar una pantalla, te tienes que comprar los cables HDMI, te tienes que comprar todas las cosas, las bocinas, los cables, todo por separado, ¿no? Exacto. Entonces, si quieres realmente tener una experiencia... pues a lo mejor es la compañía que te lo da todo, pero no te lo da todo en bundle. Exactamente. Entonces están como acostumbrados a eso. Creo que no soy fan de esa idea. Prefiero el ángulo de Nintendo, pero pues bueno, o sea, es lo que debería uno de esperar de una empresa de electrónicos, ¿no? Claro. Uh-huh. Y pues nada más para diario con, se sienten, ¿cuál es, güey? Que pinche, tener inferioridad, complejo de inferioridad, de pinche ricos. Es para ricos, es para ricos. No, y bueno, así que, bueno, la gente si lo quiere, lo puede importar. Ay, burgueses, lo van a tener día uno. Sí, güey, paren de mamar, güey. O sea, pueden, ahí van a estar afuera de... Van a comer, Maruchan, es una semana. Sí, así como, como aquí, Claudio y Rolman, Atún, Quiroz, Cedillo. Sí. El mazapán Cedillo. Mazapán Cedillo. Pero siempre es la justificación. No, es que yo pirateo porque no me alcanza porque soy pobre. Para Maruchan, no, el Sandoval. El trafe. Sí. Pero no, es el Asherísimo. Pregunta si trae cargador para automóvil. No trae cargador para automóvil. Hay un chingo de. Pero pueden comprar. Hay un adaptador de automóvil que tiene salida a terminal eléctrica normal. Con una de esas ya. Ya la armaron. También le sirven para otras cosas. Uh-huh. Con su adaptador normal. Y bueno, banda, gracias, Uro. Muchas gracias. Gracias, Clau. Gracias, llegamos al final del primer episodio del año. Así es. Rol. Muchas gracias. Tarde, pero sin sueño. Ey. Banda, yo soy Asher. Síganos en twitter.com/ /atomics. facebook.com/atomics.bg. Vamos a seguir ahorita un aftercito. Tenemos varias cosas que regalar todavía. Y esto fue Atomics Live 115. Yo soy Asher y bye.